Es grande, es único, es Toño Martín. Grande entre los grandes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la radio del futuro. Bienvenidos a Radio528HZ.com. Bienvenidos a Grande entre los Grandes. Un día más vamos a tratar por todos los medios de pasar un rato agradable. Hoy es 30 de marzo 2015, es el 89º día del año. Nos quedan 276 días para poder llegar a fin de año y tomar una copita de sidra, el gaitero, como debe de ser. Es la festividad de los santos, ¿de quiénes? Joaquín, Quirino y San Régulo. Nuestra Señora de la Estrella es también. Lunes. Estábamos ya casi inmersos aquí en Sevilla en plena Semana Santa y en muchos lugares de España, claro que sí, también están viviendo esta semana, que para unos es de recogimiento y para otros es de vacaciones, puras y simples vacaciones. Yo, como decía el poeta, estoy aquí de estas prisiones cargado. Y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Eso lo decía Calderón de la Barca. Así es la vida, claro que sí. Así es la vida. Vamos a empezar el programa hasta las 6:00 de la tarde con todo el cariño del mundo, con una mujer que muchos conocéis, Janis Joplin. Janis Joplin nos deja hoy El tiempo en el recuerdo, un tema grabado en 1970 en un álbum llamado Perm. Una cosa muy curiosa que pasó con este álbum es que lo grabaron, estuvieron grabándolo hasta el día de su muerte. Yo tengo aquí el día de su muerte, el 4 de octubre de 1970. Ese mismo día, por lo visto, 4 de octubre, salían de grabar cosas, terminaban el álbum, dijeron, vamos a ponernos de aquella manera, salieron de copas y ese día fue el día que murió Janis Joplin. El álbum salió un año más tarde casi, bueno, un año, unos meses más tarde, en 1971. Cosas de la vida, curiosidades, una anécdota que yo no sé de dónde la saqué, pero no sé si está en Wikipedia, porque no la he leído en Wikipedia, es que Leonard Cohen, allá por el 74-75, contaba en una canción que sacó, que se llamaba Chelsea Hotel, contaba su aventura con Janis Joplin, entre otras cosas. Janis Joplin, que estuvo enamorada y, bueno, saliendo con varios y tal, pues tuvo su aventura amorosa con Leonard Cohen, y en Chelsea Hotel Leonard Cohen la cuenta. Quiero que escuchemos con atención, a mí esta canción me encanta, Cry Baby. Take all your pain out of your heart. when you're walking around the world, babe. You said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road will end in Detroit. Or the road will even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe. When you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you, dear. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on, come on, come on. Maravillosa canción, sí señor, Cry Baby. Recordamos a esta chavala que con 27 años nos dejó debido, dicen muchos, yo no digo nada porque no estaba allí, a excesos y a otros aditamentos. En fin, cosas de la vida. Es lunes, sí señor, es un buen día, 30 de marzo, es el cumpleaños de mi amiga Dolo en Santander, es el cumpleaños de Carlos aquí en Sevilla. Un beso fuerte. Y un abrazo para mi amiga aquí en Sevilla, Maripaz, una buena actriz, Sayago, y además la mujer de un buen músico, de Juan Pipio, de Wild Chain, el que fuera miembro, creo recordar, de Cadena Perpetua. Un abrazo fuerte para Rafa Valle. Tenemos que hablar de Histeria porque hace mucho tiempo que no sé nada de ellos, ni sé cómo vais. Para Miki Rodríguez, para José Marín, para Ricardo Teixidó en Málaga, sí señor, el que fuera batería de Danza Invisible, a Ramón Chicola en Barcelona, a Aida, que está escuchándome en Marbella. Acaba de salir del hospital y está fenomenal. Ya la han operado y todo. Mari en Sevilla, en Santander. Ella en Sevilla sí que está muchas veces. María Ángeles en Murcia. María José en Valencia. María Aje en Guatemala. ¿Quién tengo yo más? A mi amigo Álvaro por aquí, de Santi Esteban. A Bobby en Huerton. Aurora en Cádiz. ¿A quién más tengo? No tengo mucha gente más, no sé si veo o no veo. No sé si tengo hoy en directo a la gente que tuve el otro día en Singapur. Me alegro que estuvieran en Singapur escuchando la música que aquí ponemos. Nuestro siguiente invitado hoy, 30 de marzo, invitada mejor dicho, es una chica de Tarragona, aunque ella dice que siente por sus venas la sangre zaragozana, aragonesa. Porque allí la enseñaron, cuidaron y vivió durante muos años. Se llama Carmen París, hizo una buena versión en el 2005-2006, digo yo, del clásico de Joaquín Sabina, el de Calle Melancolía. Suena muy bien, ¿eh? Por la ciudad camino, no preguntéis a dónde. Busco acaso un encuentro que me ilumine el día. Y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocre se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera, cruza por mi mirada un tren interminable. El barrio donde habito no es ninguna pradera, desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía y en la escalera me siento a silbar mi melodía. Viene de la noche y va a ninguna parte. Así mis pies descienden la cuesta del olvido, fatigados de tanto andar sin encontrarte. Luego, de vuelta a casa, enciendo un cigarrillo, ordeno mis papeles, resuelvo un crucigrama. Me enfado con las sombras que pueblan los pasillos y me abrazo a la ausencia que dejas en mi cama. Trepo por tu recuerdo como una enredadera que no encuentra ventanas donde agarrarse. Soy esa absurda epidemia que sufren las aceras. Si quieres encontrarme, ya sabes dónde estoy. Vivo siete, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido yo el tranvía y en la escalera me siento a silbar mi melodía. Me encanta esta canción y el ritmo que le pone Carmen París, así se llama. Hoy es 30 de marzo, decía que era el cumpleaños de mi hijo Carlos el Pequeño. Es un buen día para felicitarle a él y a toda la gente que cumpla cualquier tipo de disculpa para sonreír. Tal día como hoy en 1968, ¿quién me lo iba a decir? The Yardbirds. The Yardbirds, increíble. Grababan en directo en el Anderson Theater de Nueva York, un trabajo que más tarde lanzarían con el título Leave Your Birds. Yo creo que lo tengo en CD. Los miembros de la banda siguieron después sus carreras en otras bandas y dispersados. Es como una canción de Brasil, me comentan, que es un poco de ritmo calipso, ¿querías decir? Un ritmo un poco de calipso. Eso está muy bien. Más cositas que tenemos por aquí. Esto lo voy a poner, pero os puedo decir que a mí es que no me gustan nada. Esta gente se llaman Love of Lesbian. Amor de lesbianas o de lesbiano. De lesbiano. Love of Lesbian se llama. No me gusta nada la música que hacen estos elementos. Los oí por primera vez viendo un programa de televisión de los chavales estos que hacen magia, los magos. Entonces visitaron al grupo y el grupo tocaba algo y me llamó un poco la atención. Pero luego los he seguido escuchando, he escuchado varias canciones y no me gustan para nada. Le daré las felicidades a Carlos. Se llaman Love of Lesbian, son de Cataluña. ¿De dónde son concretamente? Son de San Vicente. Son de San Vicente. Esto es Los días no vividos. ¿Por qué lo pongo? Porque es que ha habido gente que me lo ha pedido. Hay gente que te llama o te dice, oye, mañana el programa me podrías poner algo de tal, me podrías poner algo de cual. Pues claro, me lo pongo. Un poquito nada más, ¿eh? Un poquito nada más. Thank you. hacerme posible hacia un nuevo lugar. Materia oscura hecha de vacíos, butacas que ahí quedarán, o aquel billete siempre en los bolsillos. No recuerdo una antihistoria mejor de contenido incierto. Y alzo el vaso más vacío que yo, lo elevo hacia el infierno, por lo que quizás seré. Niego al mundo como es, sin brindar celebraré los días no vividos. Recuerdos falsos logré proyectar, y en mis paréntesis de un tiempo oasis, el mundo para y nadie puede juzgar. ¿A quién le gusta ser? Querida amiga, he de decirte que son muy aburridos, de verdad. Yo te lo pongo y todo lo que tú me pidas, pero son aburridos los tíos. No se puede hacer música y ser aburrido, vamos. ¿Qué cosas tengo por aquí? No, hoy es el cumpleaños, tal día como hoy. Voy a dejar el más importante. Bueno, voy a dejar ese para el último. Tal día como hoy, en 1968, nacía Celine Dion. ¡Qué bueno! 68, 36 o 37 años. Nada más. Bueno, pues un beso muy fuerte para Celine Dion, de la que soy admirador, porque siempre ha tenido una voz maravillosa, sí señor. Incluso cuando ha hecho versiones por ahí, también me han encantado. Más invitados que tenemos hoy. Hoy lo que tenemos en vez de invitados son espadas que torean buenos toros, como Belo y los Susodichos, que sacaron un álbum llamado Pan y Circo, y Princesa es el tema que está ahí, sonando y bien además. Belo y los Susodichos siempre me han gustado. Desvelado, diseccionando el amanecer. Qué monazo que tengo de volverte a ver. Ayer volví a llorar viendo la vida es bella y hoy no me quiero levantar. Tengo taquicardia, fatiga y mis ojeras me dicen llámala, llámala. Cuántas noches juntos pintando cebras por la ciudad. Siempre a flote, pescando camellos en el mar. Y ahora que se han ido tus locos infortunios, empuño una botella de ron. Más triste que el hombre del tiempo en un diluvio, brindando a tu salud corazón. Fue bonito, pero me quitas la vida. Puedes decirte la he jodido. Puedes gritarme al oído. Puedes ponerte de rodillas, pero lo tengo decidido. Sabes que ya no habrá un mañana, que aunque me muera de las ganas, lo nuestro se acabó. Princesa, se acabó. No coinciden las cuentas y letras por pagar. Me persiguen tus recuerdos y el cobrador del frac. Mira si te temo que anoche en una iglesia temblando me tuve que esconder. De tus negras pupilas, de tus besos. tengo decidido. Sabes que ya no habrá un mañana, que aunque me muera de las ganas, lo nuestro se acabó, princesa, se acabó. Bueno, pues ahí está la música de Bel, susodichos, princesa. Hay un tema de este tipo que me encanta mucho, que me gusta, que se llama Gamberra. Cada vez que puedo y me acuerdo, lo pongo. Se ha unido, entre otras personas, al grupo Escuchar el Programa, mi amiga Raquel. No digo el nombre entero de Raquel porque es amiga mía de Facebook y es guapísima, vamos. Es que vamos, una chavala que tira de espaldas. Y entonces, claro, yo digo el nombre completo y hay un montón de lobos por aquí, amigos míos, que entran ahí, boom, a por Raquel, vamos, venga, Raquel, soy amigo de Toño, quieres ser mi amigo. Esto es así, pero bueno, vamos, un beso. No sé, Raquel, ¿a ti te gustaba también Love Lesbian? Vaya toalla, pues a mí no me gustan mucho, hija, son muy aburridos. Es que la música aburrida no me gusta y hay algunos grupos que hacen música aburrida, como por ejemplo estos. Los que no hacen música aburrida, antes de deciros que tal día como hoy en 1979 nacía Nora Jones, increíble, cómo canta blues jazz esta mujer y es buena actriz de cine, Nora Jones. A ver si me acuerdo, mañana sacamos algún temita por ahí como The Words, increíble. Yo creo que a mi amiga Raquel le va a gustar este tema que le tengo aquí preparado. No tenía preparado ninguno para ella. Nada más me tienes que pedir una canción y te la pongo, Raquel. Pero esta era una canción de Adele. El tema se llama Rolling in the Deep. Esta chica Adele, una voz maravillosa, hizo su canción en el 2010 y luego llegaron algunos, como los chicos de Basket Sounds, y hicieron mezclas con la voz, el sonido, la música. No les quedó mal. Oye, mire usted por dónde. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I live with every piece of you. Thank you. Bueno, yo espero que a mi amiga Raquel le haya gustado la versión que le hemos dedicado con cariño a estas horas de la tarde. 5 y 25 minutos, nos quedan 35 nada más para llegar a las 6 y tener un poquito de asueto para hacer otras cosas. Dedicamos un beso muy fuerte, como decía Raquel, y un beso para Adriana en México, que me acaba de mandar una fotografía con dos hijos suyos. Vale, chavales, majísimos, se los voy a tener que presentar a mis mejores amigas. Bueno, no. Bueno, sí. Bueno, ya veremos. Bobby Joe en Wharton, en West Virginia, dice que le gusta Nora Jones. A mí también me gusta, y me gusta mucho, y tengo bastantes cosas de ella. Mañana pondremos algo de Nora Jones. Bobby, es que me pidió hace tiempo el tema de Play Me, de Neil Diamond, y todavía no se lo he puesto. Sí que le mando un saludo a mi amiga Shine en Singapur, que estuvo escuchándome el viernes y aguantando todo el programa. Yo no sé si estará escuchando hoy. Mi amigo José en Londres, que está ahí, a Carlos, a Jacobo, que creo que ha regresado de Barcelona. La gente, poquito a poco, que está, bueno, pues se unen un ratito al programa, y eso a mí me viene muy bien, porque cada vez que enchufas es un oyente más. No es que ganen más dinero ni menos dinero, no gano nada, pero me gusta tener y saber cuántos están ahí. Debes poner un programa dedicado a los cantantes con voces distintas, me dicen. No te entiendo, ¿qué quieres decirme con voces distintas? O sea, que canten canciones iguales a otros, pero con otras voces. A lo mejor me quieres decir eso. Explícamelo. Porque a quien tengo preparado hoy es a un grande entre los grandes. Tío que fue capaz de crear una banda como aquella que nos hizo disfrutar cuando éramos pequeños, que se llamaban Traffic, o con Spencer Davis Group, o en solitario. Y este tema siempre me gustó. Se llama Higher Love. ¿Él es? Stevie Wonder. No. Steve Wonder no, Steve Wingwood. We'll be right back. Bueno, el gran Stevie, había dicho yo Wonder, Stevie Winwood, un genio, muy jovencito, muy jovencito, empezó a hacer música, y los que tuvimos la suerte o desgracia de vivir en los 70 con pleno conocimiento musical, pues entonces nos dimos cuenta de que el tío era un monstruo. Bueno, aquella canción de los 60, de finales de los 60, que la primera vez que se la oí tocar a mi hermano, que tenía un hermano que tocaba en un grupo, y la canción se llamaba Give Me Some Lovin', es un clásico de Tráfico de Spencer Davis Group. ¡Qué maravilla, Dios mío, de canción! Ahí empezó a gustarme un poquito más el rock. En los 60 no había, o no nos llegaba mucho rock a los que vivimos también en los 60, no muy mayores, pero sí con 13, 14 años. Y esas cosas pues nos satisfacían, oír el pum, pum, pum, pum, pum, ¡hey! Pum, pum, así empieza la canción, pum, pum, pum, pum, pum, ¡hey! Bueno, Louis Armstrong, me piden algo de Louis Armstrong, de Leonard Cohen, algo de Joe Cocker, voces que son comunes, raros, distintos. Ah, muy bien, muy bien. Bob Dylan pone aquí. Escuchar una cosa, ya me has despistado. Bobby me despista siempre. Que ya no sé lo que iba a decir. Pues entonces, vamos a decir que hoy es el cumpleaños de Eric Clapton. Tal día como hoy, en 1945, nacía el Mano Lenta, el Mano de Dios, como quieras llamarlo, uno de los hombres que más vicio, con perdón, han tenido por las mujeres. Sí, así es. Era, cada vez que veía a una mujer, era como cuando decía aquello, tío, a ti te gusta hasta un palo que se mueve con pelo o algo así. Qué gilipollas, que la tontería que acabo de decir, pero bueno, que le gustan mucho las mujeres al gran Eric Clapton. En fin, cosas de la vida. Hay una chica que es polaca, que me está escuchando en Londres y dice que, aunque no me entiende, le gusta cuando canto. Silvia, te voy a dedicar una canción. ¿Qué canción te dedico? Por el amor de una mujer... No, esa no me la sé. Eres tú tampoco. Bueno, es que soy muy malo para las canciones, pero cuando me acuerde de una, Silvia, te la dedico. Un beso fuerte. El tema que vamos a escuchar ahora y el siguiente tienen una pequeña conexión. La primera es que esta es la sintonía que teníamos el Boca Negra y yo cuando subíamos a la discoteca de Joy Slava los lunes o los martes, era, no me acuerdo cuándo, presentábamos a cantantes, llevábamos actrices, llevábamos a gente que cantaba. Es que Bobby, me tienes despistado con tus risas, con tus historias y con todo. Bueno, pues yo tuve pareja radiofónica que fue con el Boca Negra y este era el tema que teníamos en la sintonía. Se abría el escenario de Joy Slava, bueno, que estaba abierto, que era donde ponían allí en el centro el rayo láser, el primer láser que vimos en los 80, y entonces aparecía en la sintonía esta canción, que es nada más y nada menos que Chas Yankel. Luego os cuento quién es Chas Yankel. We laugh and cry as lovers will, and howl at many moons. Said the waiter as he wrote the bill, please return the spoons. Esta es la canción de Chas Yankel, el tema de Chas Yankel que teníamos en sintonía, como digo, el chaval este y yo. No sé lo que me están diciendo por aquí, no sé lo que me están diciendo, que no me sé ninguna canción, claro que me sé muchas canciones, pero no me voy a poner a cantar ahora. Este chaval, Chas Yankel, era un monstruo, un teclista increíble. Creo que estuvo de teclista y hizo alguna canción con... Lo diré, con Carlos Santana y también con Ian Dury. Ian Dury es grande, sin lugar a dudas, entre los grandes. El que dirigió la banda Los Bloodheads, era Ian Dury y Los Bloodheads. Se nos fue en el año 2000. Yo acuerdo mucho de él porque estando en los 70, trabajando en la discoteca donde trabajaba en Madrid, que se llamaba New Sunset, pues resulta en la calle Tutor 1, ya no existe, resulta que vino un día un tío que iba a hacer un pase de modelos con sus abrigos de piel y me dijo que si quería ponerle música. Y fue cuando ahí puse el tema que vamos a escuchar a continuación. Si me dejan los cascos estos, que ya los tengo hechos polvo y no sé si estoy emitiendo o no estoy emitiendo. Ian Dury hizo muchas cosas bien, entre ellas este Hit Me With Your Rhythm Stick. Viene a ser algo como, a ver, Bobby, hit me, o José, hit me with your rhythm stick, es pégame con tu palo del ritmo. The deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan to Yucatan, every woman's, every man. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, je t'adore, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick. Hit me slowly, hit me quick, hit me, hit me, hit me. In the wilds of Borneo and the vineyards of Bordeaux, Eskimo, Arapaho, their body to and fro. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me, das ist gut, say fantastic. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick, it's nice to be a lunatic. Hit me, hit me, hit me with your rhythm stick, correcto, pégame con tu palo del ritmo, qué cosas tiene. Qué maravilla. Alguien me preguntaba también, entre otras cosas, qué series estaba viendo en televisión y eso, qué series me gusta ver. Es decir, que estoy viendo muchas series de televisión. Me gustan mucho las series y también me gusta el cine. Stalker, yo la recomiendo. Voy por el capítulo 18. Forever, por el 19. Scorpion, voy por el capítulo 19. Vikingos, voy por el capítulo 7 de la tercera temporada. Ayer vi Matar al Mensajero, donde tiene una aparición espontánea Paz Vega. Paz Vega es una actriz española sevillana. Bueno, fijaros las cosas que me han pasado a mí en la vida. Estaba un día en Cadena 100 haciendo mi programa un sábado. Y me llama por el interfono el guarda vigilante y me dice: Toño, aquí hay una chica guapísima y además está muy bien, que quiere hablar con el coordinador de Cadena 100. Digo, bueno, pues que suba. ¿Quién era? Era Paz Vega. Os estoy hablando del 1997 o 96. Yo, claro, yo no sabía quién era Paz Vega, claro. Y le dije, ¿qué pasa? Bueno, estaba, que si estaba guapa, pues, imaginaros, con 18, 19 años que tendría. Estaba guapísima, o con 17. Y le dije, ¿qué pasa? Hola, ¿qué quieres de mí? Y dice, oye, pues soy, como sabes, soy sevillana, te oigo en Cadena 100, te oigo y veo cómo pronuncias y quiero que me enseñes a hablar un poco castellano. Y yo le dije, mira, yo he tenido muchos locutores de Sevilla y nunca les he dicho que tienen que castellanizar sus voces y su lengua y tal. Ellos son andaluces y ya está. Dice, ya, pero es que yo me quiero dedicar al mundo del cine y del teatro. Y digo, y bueno, ¿cómo quieres que lo haga? Y dice, yo pues me gustaría venir un día a la semana aquí y que me enseñaras y que me dijeras. Pues sí, estuve yendo a Cadena 100 y allí me estuve viendo con ella los sábados, la metía en un estudio, la hacía leer, le decía enfatiza más esto, vocaliza más aquello, durante 4 o 5 semanas. Me dejó su teléfono y desapareció, no dijo nada más. Y entonces empecé a verla en televisión. La empecé a ver en televisión y bueno, pues digo, pues esta chavala va para adelante ahí, con su acento andaluz y todo, pero va para adelante ahí. ¿Qué cosas más curiosas? Ayer fue una de las... He visto muchas películas de ella. Es muy graciosa, es muy simpática y pues está muy bien. Y entonces, pues eso, que me hizo gracia ver la película que vi ayer de Matar al mensajero, que está muy bien la película. Por cierto, tengo que ver una que se llama La ignorancia de la sangre, donde ella creo que tiene más papel y también está muy bien. Me callo y escuchamos a Toto, que estoy hablando más que yo que sé. Vamos, venga. Toto con su nuevo último álbum que se llama 14, la banda legendaria de toda la vida, sí señor Martín. I've been bought and now bueno, un poquito de buena música funcionando aquí en Radio 528 HZ.com, después de haber oído a Toto y ese Running Out of Time, es un tema que va incluido dentro de un álbum de un álbum que se llama 14 y que está bien. A mí me gusta esta gente, claro que sí. Bueno, nuestros siguientes invitados es alguno de los mejores momentos y canciones, voy a cerrar con ellos, del pop español, así como suena, os lo digo tal y como suena. Uno de ellos, pues, es Siniestro Total. Siniestro Total es una banda que, bueno, con toda la fuerza del mundo, empezaron en plan punkero, terminaron en plan de jazz, se hicieron jazz, blues. Siniestro Total. Camino de la Cama es el tema que ellos incluyeron en un álbum llamado Las 101 Mejores Canciones del Pop Español. Siniestro Total. En memoria de Morfeo, tengo a media hasta el párpado, es la hora de la siesta. Sierra y un rebaño de ovejitas y un montón de setas. La Coca-Cola sin cafeína, el Nescafé descafeinado y la cama ya me espera. Horizontal o vertical, yo prefiero horizontal y a dormir a pierna suelta. Colecciono moscas, moscas se sé, bebo cloroformo. Es el mejor camino para estar dormido. Me dice Juan desde Santander que el mejor sitio para dormir es el Prado. Qué bueno, claro que es el Prado, ¿cómo lo sabes? Siniestro Total, están funcionando ahí muy bien. Alguien me pregunta que si la conocía antes de ser famosa a Paz Vega. Sí, antes, de aquí, de Sevilla, de enseñarle a castellanizar un poco su lengua. Mal. Que si tienes un idioma, es un idioma, y si tienes un acento, es un acento. Que estaba yo pensando ahora mismo aquí que

Un momento, que la tengo aquí y os voy a decir que se llama Oye el Nuno, es de Laos. Uf, me da un poco de yuyu, ¿no? Tengo aquí una, dos, tres, cuatro, cinco por aprobar, pero la de Laos, tío, joder, no sé, moreno, el chaval es moreno. No tengo nada contra los morenos, pero bueno, a ver si luego que digo, ya somos amiguetes, se me presenta en casa y dice que se quiere quedar una semana. No pienses para nada, no pienses para nada que estoy triste si no me ves sonreír. ¡Eh! Simplemente despiste monedas de vivir. Bueno, que ha sido un placer estar aquí 60 minutos. Mañana volvemos a estar 60 minutos. Voy a ver a este de Laos qué pinta tiene, a ver si lo aceptamos o no lo aceptamos. Es una broma. Inmediatamente, hombre, pues el tío. Ah, bueno, pues me solicita amistad, claro. De Laos, pero Laos está muy lejos, ¿no? Qué lejos está Japón. Un abrazo fuerte de mis partes para todos. Gracias, Juanito en Santander, que estuvo ahí como un campeón. Le gusta, yo creo que lo que le gusta más de todo el programa es la sintonía que pongo al final, la tercera sintonía. Me quedo con el tipo, con Rosendo, claro, hombre, ya lo sé, es el que más le gusta. Un abrazo a todos, pasarlo bien, desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste. Mañana será otro día, ahora viene más gente. Hasta luego.